Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Quienes han visitado, más de una vez seguramente, la sede del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, allí en la avenida Corrientes 1543, habrán visto y leído seguramente una placa que está prácticamente en el ingreso, que refleja una frase de quien fue el gran creador del Centro Cultural, que lleva su nombre, Floreal Gorini, el máximo dirigente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que nos dejó allá por el 2004. Pero esta frase tiene una vigencia permanente, porque dice que el camino hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la más importante es la batalla cultural. Y digo que tiene vigencia permanente porque no solamente caminando hacia la utopía, que como dijo Eduardo Galeano es como el horizonte y a medida que nos acercamos se aleja, pero el sentido es ese, que vayamos caminando en esa dirección. Falta mucho para construir la utopía acá en la Argentina y en el mundo, pero la batalla cultural es un requerimiento permanente. Permanente porque hay que salir al encuentro de opiniones, comentarios, manipulaciones, operaciones mediáticas que tienden a confundir a buena parte de la opinión pública. ¿Y en qué consiste esa batalla? Bueno, consiste, entre otras cosas, en trabajar para instalar valores éticos y morales en la sociedad. Entre otros, el valor de la solidaridad, el pensar, el sentir y el actuar que no estamos solos, que somos porque existen los otros, y entonces hay que cuidar, hay que respetar al prójimo, al próximo, y por supuesto a la casa común que es la naturaleza. Por estos días, ya desde hace mucho por supuesto, somos permanentemente objeto de un ataque sistemático de un sector que representa intereses del privilegio, intereses concentrados, y que están expresados a partir, o sobre todo, desde las páginas, los titulares, de los que disponen de medios hegemónicos, medios concentrados, que gravitan, que inciden sobre la agenda en torno de la cual debe opinar, pensar la ciudadanía. Y entonces hay que incorporar una serie de antídotos frente a ese ataque sistemático, la fake news, como se le ha dicho en inglés, es decir, noticias falsas que de tanto repetir quedan grabadas en la conciencia colectiva o en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como ya se sabe. Por ejemplo, un antídoto importante es leer con mirada crítica los titulares, los contenidos, los copetes, las notas, por cierto, de esos medios hegemónicos, entre otros, por ejemplo, los zócalos de algunos de los canales que son los vehículos de difusión de esa ideología, de esos disvalores, de los sectores que no quieren cambiar absolutamente nada en la economía, en la sociedad, en la política, en las leyes que rigen la vida de las ciudadanas y los ciudadanos de la República Argentina. Por ejemplo, está por estos días el tema del dólar, sobre el cual en este programa le dedicamos un bloque específico. Pero hay otros temas, como por ejemplo la inviabilidad de la República Argentina y el hecho de que, supuestamente, grandes mayorías quieren irse del país. Esta es otra de las grandes falacias, porque hay que reconocer que con su generosa y extensa geografía, la Argentina es un país con capacidad para albergar a muchos más de los 40 y tantos millones de habitantes que tenemos actualmente. Pero para eso hace falta una política de Estado que permita la inclusión social, la justicia social, es decir, la distribución de la riqueza con equidad, y por supuesto profundizar los mecanismos democráticos de participación de la ciudadanía en la toma de las grandes decisiones. Esto es parte de lo que hace falta en el camino hacia la utopía en nuestro país. Pero este debate que tenemos instalado aquí en territorio nacional y que llevan a cabo un conjunto importante de organizaciones populares, entre ellas el movimiento cooperativo y mutual, es decir, la economía solidaria, está instalado también en la agenda mundial. Y sin ir más lejos, hemos dicho en este programa, en más de una oportunidad, que el Papa Francisco ha convocado a un encuentro que se iba a realizar en marzo de este año en la ciudad de Asís, en Italia, de donde fue oriundo San Francisco, precisamente para debatir la otra economía, no la que mata, como dice Francisco, sino aquella que incluye, que beneficia al conjunto de la humanidad, porque, como sabemos, hoy en día hay una parte muy importante de los seres humanos que habitan el planeta y que están concebidos por el paradigma neoliberal como personas descartables, como objetos que están afuera del mercado, del trabajo, del consumo, afuera de todo, y que, en la medida en que persista este paradigma tan pernicioso, van a ser personal descartable para cualquier tipo de actividad. Entonces la batalla cultural está a la orden del día. Hay que incorporarla en nuestras prácticas cotidianas. Hay que incorporar valores éticos y morales en la convivencia, sobre todo en tiempos de pandemia, donde las cosas que se dicen desde medios hegemónicos parecieran ser responsabilidad del gobierno, como si fuera una maldición exclusiva de la Argentina el guardar distancia, aislamiento social preventivo y obligatorio, un capricho del gobierno de los Fernández, para usar un eufemismo. Y no se tiene en cuenta que hay una pandemia universal que ha castigado a la economía planetaria y que lo primero que hay que resolver es garantizar la vida de la gente. Bueno, esto, aunque parezca pequeño, aunque parezca minúsculo, es parte de la batalla cultural. Entre otras cosas, cuando uno lee una nota, un artículo, un titular, un zócalo en alguno de los canales de los medios concentrados, tiene que hacerse la pregunta: ¿quién emite el mensaje? ¿A quién representa? ¿A quién o a quiénes beneficia? Y sacar conclusiones. Conclusiones para que no nos engañen, para que no volvamos al pasado una vez más en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, y valorar todas aquellas acciones que están destinadas precisamente a mejorar la calidad de vida de la gente, no de unos pocos, de todos y todas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos una cordialísima bienvenida a esta nueva emisión del programa que, como decimos siempre cada sábado, conducimos con mucho cariño Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. Como siempre, les cuento que este programa viene cargadísimo de información, con muchos datos, análisis y todo lo que en los medios hegemónicos no se encuentra. Hoy vamos a hablar del dólar y del presupuesto que esta semana el Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento. Además, la cultura suma su apoyo contundente al proyecto de gravar por única vez a las grandes fortunas. Conversamos con Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a contarles también sobre un festival imprescindible para apoyar a los cooperativistas del Hotel Bauen. Y nuestro analista político de cabecera repasa renglón por renglón el artículo de opinión, llamémoslo así, publicado en el diario La Nación con la firma del expresidente Mauricio Macri. Muchas veces en estos meses escuchamos en nuestro programa la voz de quien fuera titular del INAES, Mario Cafiero, a quien hoy recordamos y despedimos. Hoy es el Día Nacional del Chamamé y vamos a aprovechar la fecha para dialogar con Pedro Zubieta, que es el presidente de la Fundación Memoria del Chamamé. Y desde el espacio de géneros vamos a escuchar a Celeste Farfman, que es integrante de Radialistas Feministas, quienes hicieron un informe sobre la presencia de la mujer y otras identidades en la radio argentina hoy. Unas pocas canciones grabadas y algunas imágenes suyas fueron suficientes para que Tanguito pasara a formar parte de la historia mítica del rock argentino. Lo vamos a recordar en la semana en la que hubiese cumplido 75 años. Y Silvia Porritelli esta semana nos acerca un informe en el que conoceremos la experiencia de Cefiro, una organización barrial que instaló en un galpón ferroviario abandonado una cooperativa de trabajo audiovisual. Vamos a conocerlos ya mismo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Cefiro es una organización barrial integrada por artistas de circo, comunicadores y docentes de la educación no formal que comenzó a dar sus primeros pasos de manera itinerante. Y en 2014, cuando el grupo se instala en un galpón abandonado de un predio ferroviario ubicado entre los partidos de General San Martín y 3 de Febrero, Cefiro se constituye formalmente como cooperativa de trabajo audiovisual. Uno de sus socios fundadores y profesor de circo, Lucas Bugose, cuenta cómo fue avanzando el proyecto social y cultural de la cooperativa de trabajo audiovisual Cefiro. Cefiro empieza con el circo social como un puntapié y una punta de lanza para poder empezar a desarrollar actividades, porque representaba algo que en primera instancia podía realizarse con poca infraestructura y con un espacio relativamente pequeño. El predio, el terreno, el galpón, es un lugar bastante grande y al estar tan deteriorado teníamos que poder pensar en ir aprovechando los espacios y recuperando los espacios fraccionadamente, de aparte. Y comienza una política de expansión con lo que siempre fue la idea de generar un espacio de referencia territorial que funcione como centro cultural en la enseñanza de artes y de oficios, que funcione como un espacio de educación no formal con talleres de apoyo escolar, aprendizaje de idiomas y una serie de cuestiones, y en lo que hace a la comunicación popular con el proyecto hoy concretado de un polo multimedia donde se trabaje radio comunitaria FM y el proyecto de televisión digital que acabamos de concretar hace poquitos meses. Como mencionamos antes, el denominado galpón cultural de la cooperativa Cefiro está dentro de un predio cercano a las inmediaciones de la estación Tropezón del ferrocarril Urquiza. Cuando los cooperativistas se instalaron allí, el lugar estaba abandonado y en muy malas condiciones. De a poco y con mucho trabajo colectivo, los asociados fueron refaccionando y recuperando las instalaciones y también recibieron la colaboración de vecinos de la zona. Con el correr de los años, la actividad de Cefiro se fue incrementando. Además del dictado de talleres de diversas disciplinas para la primera infancia, jóvenes y la tercera edad, se desarrollan allí programas de apoyo escolar y distintas acciones comunitarias como campañas de vacunación. Lucas Bugose, secretario adjunto y coordinador de proyectos de la cooperativa Cefiro, cuenta cómo se transformó la mirada de los vecinos hacia el colectivo cultural integrado mayormente por jóvenes. Cuando nosotros llegamos, si bien para cualquier vecino era preferible que pase algo ahí adentro a que no pase nada, porque venían de una experiencia bastante virulenta con la intrusión que había tenido el predio antes, nos miraban con cierta desconfianza. Somos un plantel muy joven, el perfil artístico, viste, de barba y pelo largo puede generar ciertos resquemores. Pero con el correr de los años lo que el vecindario terminó notando es que Cefiro es un espacio de educación no formal y de apoyo escolar de carácter territorial para los pibes y las pibas del barrio. Posicionémonos que Cefiro está en la provincia de Buenos Aires, en el límite entre San Martín y 3 de Febrero, en una zona geográfica con lo que se conoce como barrios populares a su alrededor. Tiene todo un carácter de posicionamiento territorial popular. Para marzo de este año, Cefiro tenía programada una grilla de más de 30 talleres semanales, artísticos, de oficios y educativos, además de una nutrida agenda de espectáculos y actividades culturales. Pero la propagación del COVID puso en jaque esos planes. Como todos los sectores de la cultura y del arte, la cooperativa bonaerense debió pensar y debatir estrategias de funcionamiento y de continuidad. Escuchamos al coordinador de proyecto de Cefiro, Lucas Bugose. Su principal actividad y motor de tracción son las actividades educativas, culturales y de espectáculos con relación con el público. Por ende, todo eso fue borrado de un plumazo hasta un nuevo aviso. Y eso planteó una situación de una profunda crisis que tomó los primeros 2 meses de pandemia poder sortear, reponernos, encontrar los puntos de unión. Pepito tiene una dinámica hace ya muchos años de asambleas semanales para poder discutir las cuestiones de la agenda y del avance diario. Reconvertirlo a la virtualidad fue algo bien complejo. Bueno, y un poco a partir de que le fuimos encontrando la vuelta, generamos esta reconversión que nos terminó llevando a inaugurar aquello que hace 6 años planteábamos como un objetivo a largo plazo, que es el canal de televisión virtual. Y en medio del aislamiento social obligatorio, haciendo honor a su nombre, viento templado y húmedo que sopla del oeste, Zefiro sopla. Pero esta vez sopla fuerte y concreta el sueño de lanzar Zefiro TV. Uno de los asociados de la cooperativa audiovisual e impulsor del proyecto, Lucas Bugose, habla sobre los contenidos de la propuesta televisiva. Producciones que estamos haciendo en este momento o que estamos retocando de producciones que hayamos hecho antes. Por ejemplo, el desarrollo audiovisual lo venimos haciendo ya desde los últimos años. Desde el registro de convenciones de circo en las que fuimos productores o coproductores, a espectáculos a gran escala que logramos producir, a actividades de diversa índole. Todo ese material que había quedado en crudo, que tenía una edición relativa, lo que se buscó fue poder refrescarlo con mucho trabajo de edición y de pensar las voces en off, generarle todo un concepto filosófico e ideológico de por qué se hacían esas actividades y cuáles eran los objetivos que perseguían, y empezar a trabajar un poco con eso. Ahora Lucas Bugose explica el particular modo en que se trabajan las producciones audiovisuales de Zefiro TV en tiempos de aislamiento. En Zefiro hay compañeros y compañeras que viven adentro de Zefiro, y lo que se planteó fue una lógica de cuarentena comunitaria. Pues bueno, nosotros, para no detenernos y no quedarnos quietos, la única que nos queda es tomar una política de cuarentena comunitaria, integrarnos y hacer la cuarentena entre nosotros. Entonces ahí se trabajaba con lo que los compañeros y compañeras podían filmar desde sus casas y enviar, y lo que se podía transmitir desde Zefiro de los compañeros que vivíamos ahí. Algunos de los talleres que se dictan en Zefiro son gratuitos y otros son pagos con la modalidad denominada al sombrero. Esos aportes voluntarios son los que sostienen en parte a la organización. Lucas Bugose, secretario adjunto de la Cooperativa de Trabajo Audiovisual, explica las estrategias de financiamiento que propone la entidad ante la crítica situación económica que genera la pandemia. Lo primero que se hizo fue justamente largar una campaña de difusión a la gente conocida y por conocer, contando quiénes éramos, qué hacíamos, y solicitando una colaboración de aporte voluntario para el sostenimiento de los gastos corrientes del espacio. A cambio de una serie de contenidos audiovisuales, de ejercicio, entrenamiento, entretenimiento, que se facilitaba enviándose por WhatsApp una vez por semana a los aportantes. Eso fue mutando con el correr de los meses y la cuarentena hasta la constitución del canal de televisión virtual, en donde hacemos espectáculos virtuales, producimos clases virtuales y demás, y las ofrecemos. Es un contenido libre, pero ofrecemos la posibilidad de que hagan donaciones. En el siguiente audio, Lucas Bugose se refiere al compromiso solidario que tienen los cooperativistas para sostener a la organización. Y después Zefiro, como organización y como concepto filosófico, también funciona de la siguiente manera. Hay muchos compañeros que hemos terminado accediendo a que se nos contrate, a tener un trabajo formal, porque Zefiro no deja de ser una vidriera donde cada uno de los compañeros y las compañeras puede lucir su potencial y sus capacidades. Todos los que hemos conseguido trabajo producto de esa relación y esa estructura que construyó Zefiro, hacemos un aporte, porque básicamente es la idea y la razón de por qué estamos donde estamos. Entre los asociados, participantes y talleristas, el colectivo de Zefiro está conformado por más de 30 personas. Para muchas de ellas, el parate de las actividades culturales y artísticas significa una caída drástica de sus ingresos. Según explica Lucas Bugose, la organización cooperativa también se preocupa por acompañar solidariamente a sus integrantes en situaciones adversas. Digo, Zefiro en ese sentido funciona desde una lógica con creación de una estructura para que los compañeros y las compañeras tengan equipamiento, material, espacio, compañía con la cual poder generar trabajo. Y eso muchas veces también es poniendo el bolsillo con la lógica de una apuesta a largo plazo. Y cuando sale una contratación y alguien te paga un espectáculo por el trabajo hecho, y una parte de ese dinero queda en el colchón de la cooperativa para futuras inversiones de capital o salir a salvarle la olla a un compañero que, por ejemplo, ahora con la cuarentena no tiene nada que hacer porque solo se dedicaba a espectáculos y clases. Entonces, para esa gente que quedó totalmente a la deriva porque su medio de vida estaba sujeto a algo que hoy no es viable de realizar, la organización funciona como colchón para que nadie se caiga. El Circo Social fue el que le dio origen a esta organización con fuerte compromiso comunitario. Con el correr de los años, el galpón cultural fue evolucionando y abriendo nuevas facetas de trabajo y experimentación. Talleres, espectáculos, actividades culturales y sociales se sumaron al proyecto multidisciplinario. La propuesta se completa con producciones de radio y televisión bajo una visión que apunta a una comunicación soberana e independiente. Una comunicación que refleje las aspiraciones de la comunidad y que debata los horizontes de democratización real de la palabra. Si quieres saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Cefiro, no hay más que visitar su página de internet. Tome nota: www.cefirogalponcultural.com.ar. Se lo repito por las dudas: Cefiro Galpón Cultural, todo junto, Cefiro con C, claro, .com.ar. O también visitar su Facebook, que es Cefiro Galpón Cultural. En las páginas sociales de la Cooperativa de Trabajo se pueden encontrar todas las novedades y ver sus producciones audiovisuales. También recomendamos calurosamente la visita al sitio. Tome nota nuevamente: zondetrope.com.ar, que es donde está alojada su radio FM 99.7. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. A nivel global, asistimos a la emergencia de la llamada economía de plataformas. Ahí tenemos a Uber, a Rappi, a Glovo, entre otras tantas apps, que son la cara visible de un proceso de profundos cambios en nuestras sociedades. Pero, ¿qué es una plataforma y qué tipos existen? ¿Cuáles son los impactos que generan en la economía y en las formas de trabajo y de consumo? ¿Cómo definir el capitalismo de plataformas? Para contestar estas preguntas, para plantearnos nuevos cuestionamientos y ver las alternativas posibles, el Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, abrió un nuevo curso de formación universitaria sobre esta temática: Cooperativismo de Plataformas, Debates y Alternativas. En el anuncio del curso, el IUCOP subraya que el cooperativismo ha comenzado a delinear alternativas más justas, igualitarias y solidarias. ¿Qué es el cooperativismo de plataformas? ¿Cuál es su estado de situación actual y qué perspectivas de desarrollo se vislumbran? ¿Qué herramientas y modelos organizativos del cooperativismo en la Argentina colaboran en consolidar el cooperativismo de plataformas? La cursada es modalidad virtual, sin horarios fijos, y otorga certificación universitaria. Se trata de 4 módulos de frecuencia quincenal y son 32 horas de cursada. El curso comienza el 22 de septiembre y la inscripción es a través de la página del IUCOP, www.iucoop.edu.ar. En el sitio, además, se pueden encontrar toda la información para solicitar becas para las cursadas. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Billy el Náufrago. Músicos que hicieron historia. Esta es la historia de un muchacho que no tuvo hogar, que vaga sin saber qué rumbo tomar. Tratemos de imaginar la tarde del 20 de octubre de 1967, es decir, de hace 53 años. La escena transcurre en la avenida Santa Fe, 1050, primer piso. Allí están los estudios de grabación TNT. El productor de lo que se está grabando es Mario Pisurno. El ingeniero de grabación, Tim Croato. El músico es José Alberto Iglesias, o Tanguito, o como él mismo se presenta en la grabación. Bien, yo soy francés. Tema: Amor de Primavera. lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Mario Osmar Pizurno, productor y director artístico de RCA, fue el gestor del encuentro, ya que quería conocer al coautor junto a Lito Nevia de La Balsa, en ese momento el primer éxito comercial del rock local. El resultado de esa grabación quedó guardado durante 42 años hasta que en 2009, tras masterizarlo y mejorarlo digitalmente, esas 9 canciones, 3 de ellas inéditas, pasaron a ser un disco. Yo soy Ramsés. Esta semana Tanguito, de no haber muerto de manera confusa en un accidente de tren por alguna otra razón, hubiese cumplido 75 años, pero falleció cuando tenía tan solo 26. Luis Alberto Spinetta, el flaco Spinetta, lo recordaba así. Una imagen muy luminosa es la imagen de Tanguito bailando bajo la lluvia con una red de pelo en la cabeza, porque él trataba de que su pelo fuera lacio y no lo era. Entonces se mojaba permanentemente el pelo y se ponía una red, ¿no es cierto? Y hacía como una especie de robot y se bajaba de la acera y ya se ponía en la calle. Y todos les decíamos, cuidado, Tanguito, ponete las pilas que te va a atropellar un 60. Era muy loco este muchacho. Pero a la vez, esa misma imagen en un atardecer con la luz que se produce con una llovizna, a los 5 minutos está la imagen de Tanguito sentado en el capot de un auto, cantando Diamantes de Espuma, o cantando cosas como que abre el barril de lluvia y el hombre de cristal volverá a vibrar. Eso es poesía. La guerra terminó y todo pereció. Yo sé que ya jamás veré. Pipo Lernó, periodista y partícipe indispensable de esta historia que refleja los inicios del rock nacional, sostiene que Tanguito quería ser músico. Se sentía un artista que vivía en el mismo universo que los Beatles y Bob Dylan, con la camisa de la hermana, el saquito y las botas. Pero a la vez, Tanguito caminaba por el barrio de Caseros, sin un mango, en la búsqueda, en la nada. Había en él 2 vidas paralelas y separadas. De aquel disco recuperado en 2009, cerramos con Yo no pretendo. Es uno de los primeros temas compuestos por Morris. Yo no pretendo que piensen como yo. Y yo tampoco los quiero convencer. Yo tenía que explotar y decirles que esto va para atrás. Muchos de ustedes no pidieron nacer en este mundo que es frío y es cruel. No hay nada más importante, de eso yo me convencí, y es el que nazca viva en un mundo feliz. Y es el que nazca viva en un mundo feliz. Y es el que nazca viva en un mundo feliz. Cortame el micrófono, por favor. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El sábado pasado por la tarde nos llegó la muy triste noticia. Había fallecido Mario Cafiero. El ingeniero había asumido a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, en diciembre del año pasado, y apenas ocupó su cargo en la conducción del organismo, recorrió todo el país, en un rally donde nos abrió las puertas a todos, reuniéndose con gobernadores e intendentes, pero también con muchos ciudadanos de a pie. De allí volvió con varias certezas que pronto puso en práctica. Logró que el INAES fuese parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, cumpliendo el viejo anhelo del sector de ser parte de las políticas de desarrollo económico, el tercer motor, como a él le gustaba decir. Ya el día de su asunción había dicho que ese era uno de sus propósitos. Es en el Ministerio de Desarrollo Social donde se juega la principal batalla para que los argentinos y las argentinas salgan de la situación de exclusión, de pobreza, de marginación y de hambre por la que se encuentra. Nosotros tenemos una enorme confianza en la economía social. Es la forma en que los pueblos han ido dando respuesta a un sistema económico que no da respuesta. Un sistema que concentra, un sistema que genera más desigualdad, se combate con esta organización de otra economía, de nuevas economías. Y la economía social es verdaderamente el camino por el cual tenemos que recorrerlo. Es un camino que lo iremos construyendo día a día. Y ese camino se fue construyendo. En el texto del propio INAES, sus compañeros resaltaron que su camino dedicado a la función pública, tanto como a la militancia política y social, desde cada una de las responsabilidades que eligió asumir a lo largo de su vida, tuvo como permanente premisa el diálogo, la búsqueda de consenso y el respeto por delante de todo, tanto en las coincidencias como en las diferencias. Entre las tareas que desarrolló en estos meses, se destacan el inicio de una ambiciosa estrategia de construcción de economía desde los territorios, con el programa de mesas del asociativismo y la economía social a nivel de los municipios, impulsando un inédito diálogo entre cooperativas, mutuales, sindicatos, clubes y gobierno. Institucionalizó la participación de todo el campo de la economía solidaria a través de la organización de 33 comisiones técnicas asesoras, donde participan miles de dirigentes y técnicos especialistas. Solía reiterar: y la Argentina tiene tres motores, no tiene dos. Un motor es el Estado, que con sus políticas públicas puede generar reactivación. Otro motor es el sector privado, que tiene su lógica de ganancia. Y otro es el sector de la economía social. Y la economía social, que la componen las mutuales, las cooperativas, la economía social tiene una ventaja respecto del Estado y respecto del mercado. El Estado tiene un presupuesto, no puede gastar más que eso, y una vez que lo gastaste no lo puedes seguir gastando. El mercado tiene su lógica de ganancia, y también vos tenés una inversión, no puedes ir más que, y una vez que gastaste esa inversión ya no puedes hacer más nada. En cambio, el sector de la economía social tiene un insumo que es muy particular, que cuanto más lo gasta, más lo tiene, más se reproduce, que es la confianza. Es la confianza la que genera la posibilidad de una organización solidaria. Es la confianza la que genera la posibilidad de plantearse un destino que no es solitario, individual, sino que es conjunto. Y cuanto más solidarios y cuanto más organizados somos, más recursos tenemos. En estos 9 meses de gestión, y a pesar de su enfermedad y de la pandemia que sufrimos desde hace 6 meses, Mario Cafiero se puso al hombro la recuperación de Sancor, logró el acompañamiento en el directorio de la representación más jerarquizada del movimiento cooperativo y mutual para dar fuerza a una política de promoción de la economía solidaria en todos los estados de la Argentina. Logró abrir un canal de diálogo sin antecedentes con el Banco Central para avanzar en el desarrollo de las finanzas solidarias. Logró una articulación histórica con el Ministerio de Desarrollo del Hábitat para un plan de vivienda con las organizaciones del sector de la economía solidaria. En estos pocos meses, este ingeniero que tenía 65 años logró llevar adelante varias de las ideas y promesas esgrimidas el día de su asunción en el INAES. En cada pueblo de la Argentina hay al menos una cooperativa o una mutual. Hay más de 10.000 cooperativas que atienden a más de 20 millones de asociados. Hay más de 3.000 mutuales que atienden a más de 12 millones de asociados. Esa es la importancia de este sector. Hoy esto representa el 10% del Producto Bruto. Podemos hacerlo crecer. Para eso queremos armar la mesa de la economía social en cada uno de los distritos. Pero una mesa que atienda no solo al sector más maduro y tradicional de las cooperativas y las mutuales, en el sentido que las organizaciones más maduras, más históricas, con más fuerza, con más recursos, tienen que ayudar a las más débiles. Tienen que ayudar a ese sector que ha caído en la exclusión social, para que ese sector que hoy está asistido por el Estado pueda, a partir del trabajo y de su capacidad, reinsertarse. Pero para eso tenemos que crear un mercado distinto, un mercado social. Vamos a recordar con profundo afecto a Mario Cafiero, querido amigo a quien conocemos desde hace muchos años, cuando estuvo en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados de la Nación. También por proyectos políticos en los que coincidimos y más recientemente entonces por su excelente gestión, aunque en tan breve tiempo, al frente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria. Lo vamos a escuchar a Mario Cafiero parafraseando a su padre, un gran dirigente que fue, como todos sabemos, don Antonio Cafiero. Quien sueña solo, solo sueña. Quien sueña con otros, hace historia. Muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Tras la reaparición del expresidente Eduardo Duhalde, asegurando que en 2021 no habrá elecciones, el amotinamiento policial con uniformados rodeando la Quinta Presidencial de Olivos, todo en el marco de una pandemia que tiene en vilo al mundo, reapareció también el ex primer mandatario Mauricio Macri, con una nota de opinión en el diario La Nación. Por suerte, claro, está con nosotros Andrés Zeyman, para evitar decir en este momento, éramos pocos y parió la vaca. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Zeyman. Andrés Zeyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Zeyman. Muy buenos días para toda la audiencia. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Desde la Gente, compartiendo otra mañana de sábado. La columna del día de hoy la podríamos titular El regreso menos esperado del año. Después de los sucesos de hace 10 días, cuando se produjo la rebelión policial que tuvo en vilo al país, lo último que le faltaba a la Argentina eran las lecciones morales del expresidente Mauricio Macri. Pero sin detenerse en el carácter inoportuno de su reaparición pública, Macri decidió, usando sus propias palabras, romper el silencio para enviarle un mensaje a la ciudadanía. El canal elegido para emitir su mensaje no constituye un dato accesorio, y tampoco es el fruto de una casualidad. Macri eligió el centenario diario La Nación, la tradicional tribuna de doctrina de los sectores dominantes, ligado a la patricia familia de los Mitre. La columna de Macri llevó por título Para defender el presente y ganar el futuro. Pero quizá un mejor título más adecuado a su contenido hubiese sido El fantasioso mundo de Mauricio. Porque pareciera que el expresidente vive en otra realidad. Es posible que eso tenga que ver con su retorno reciente de las lujosas costas europeas, donde seguramente se alojó en hoteles exclusivos. Efectivamente, su realidad en esas vacaciones fue muy diferente a la de millones de argentinas y argentinos. Pero más allá de eso, es muy curioso que Macri ni siquiera haga mención en su nota que no solo Argentina, sino el mundo entero, está atravesando una pandemia casi sin ningún antecedente en la historia. Evidentemente, eso no es un dato central de la realidad según el líder del PRO. Bastante llamativo, ¿no? Y ni que hablar, su capacidad de abstracción con respecto a la herencia, que esta vez sí fue pesada, que nos dejó su gobierno al conjunto de las argentinas y los argentinos. Como ya sabemos, recientemente el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró el acuerdo de reestructuración de deuda con los acreedores privados luego del proceso de hiperendeudamiento provocado por la gestión de Cambiemos. Y ahora le toca afrontar nada más y nada menos que el mismo proceso, pero con la deuda de 44 mil millones de dólares adquirida por el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. La columna del expresidente, publicada en el diario La Nación, ni siquiera menciona el tema del endeudamiento. ¿Será que acaso no es importante ese tema desde su punto de vista? ¿O será que Mauricio vive aún en un mundo de fantasía? Pero hagamos un breve repaso por alguna de las afirmaciones que hizo Macri en su columna para ver el grado de disociación de la realidad que ellas expresan. En los primeros párrafos, Macri afirma que las autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Yo me pregunto, ¿cuáles serían esos ataques? ¿Por qué Macri no puede enumerarlos en su columna? Muy curioso, ¿no? Otra frase que nos dejó Macri fue que en Argentina cede al respeto a nuestras libertades individuales para que el debate y las opiniones no encuentren condicionamientos ni censura, porque la libertad de expresión es una institución democrática peligrosa para un gobierno personalista. Lo sorprendente de ello es que si uno revisa el diario La Nación del mismo día en que Macri publicó su columna, se puede encontrar una entrevista extensa al ministro de Economía Martín Guzmán en la que habla de todos los temas y no evade ninguna pregunta. ¿Dónde está entonces el peligro para la libertad de expresión? ¿Cuántas entrevistas dio Macri a diarios opositores como se cansan de hacerlo Alberto Fernández y Martín Guzmán? ¿Qué medio de comunicación está en peligro a pesar de que ciertos grupos mediáticos siguen practicando su periodismo de guerra contra el actual gobierno nacional? Pero las mentiras de Macri no terminan allí. En su nota del domingo pasado, dijo que lo que busca el actual gobierno es el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad con las medidas que se toman. En primer lugar, habría que decirle a Macri que el impedimento a las grandes aglomeraciones vale para toda la Argentina, no importa el color político de quien se manifieste. De hecho, desde el comienzo de la pandemia no hubo una sola manifestación masiva a favor del gobierno de Alberto Fernández, incluso cuando era necesario que eso ocurriera, como en ocasión de la concentración policial de hace 10 días frente a la Quinta de Olivos. Al mismo tiempo, el gobierno ha respetado el derecho a la protesta en la pandemia, aun cuando ello significó un perjuicio en materia de salud pública para las personas que no asistieron a esas manifestaciones. Porque vale aclarar, las camas de terapia intensiva en el sistema de salud no distinguen cuál es la simpatía política del paciente. Sin embargo, el gobierno nacional decidió ser muy respetuoso de las protestas, algo que Macri no hizo durante su mandato, pese a que en su gestión no enfrentábamos una pandemia. ¿Se acuerdan de la represión en el Congreso de la Nación el día del tratamiento de la reforma previsional? Pareciera que para Macri algunas manifestaciones son válidas, mientras que otras no lo son. La libertad, según su punto de vista, debe ser evaluada de acuerdo con quién se trate su ejercicio. Una forma bastante curiosa de ver las cosas, por cierto. Pero la última frase, y seguramente la más preocupante de la columna de Macri en el diario La Nación, fue la siguiente. Dijo Macri, hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir nuestro orden social. ¿Es la república o la republiqueta? ¿Es democracia o demagogia? ¿Es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? ¿Es seguridad o vivir con miedo? ¿Es el Estado de Derecho o es la jungla? ¿Es la propiedad o es la apropiación? ¿Es libertad de expresión o censura? ¿Es educación o adoctrinamiento? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es luz o es oscuridad? Más allá del maniqueísmo de las palabras de Macri, hay un pasaje en particular que es realmente preocupante, aquel donde contrapone, ¿es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? Creo que estas palabras siembran una luz de alerta, ya que anticipan un dudoso comportamiento de la oposición frente a las elecciones del año próximo. Pareciera como si ya se estuviesen adelantando una impugnación electoral, en caso de obtener resultados desfavorables. Frente a esta columna de Macri de la semana pasada de La Nación, Hay quienes intentan señalar que el expresidente es parte de una pata irracional de la oposición, mientras que existe otra pata racional, referenciada en las figuras de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Así lo afirmó, por ejemplo, el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en una entrevista concedida al diario Página 12 el domingo pasado. Permítanme dudar de esa distinción entre racionales e irracionales, incluso a desconfiar de ella, porque al fin y al cabo, todos compartieron el mismo gobierno junto a Mauricio Macri. Lo que observamos, más bien, es que Larreta y compañía quieren desembarazarse de Macri. Saben que sería un lastre muy difícil de acarrear de cara a las próximas elecciones. Mientras que Macri, desde ya, se resiste a ser desechado por sus ex compañeros de ruta. Pero no nos engañemos, todos forman parte del mismo espacio político y acuerdan el mismo programa, que es el de construir una Argentina de pocos y para pocos. En eso, más allá de formas más suaves o más ásperas, no tienen matices. Si bien esta reaparición de Macri puede reavivar una interna de Juntos por el Cambio, no debemos perder de vista que en el proyecto de un país desigual y excluyente, los integrantes de esa alianza política no tienen diferencias. Estimada audiencia, fue un gusto compartir con ustedes otra mañana de sábado. Nos reencontramos la semana que viene a la misma hora y en el mismo dial. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Está abierta la inscripción para los últimos cursos de formación universitaria del semestre en el IUCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación. La cursada de Relaciones Laborales y Gestión del Trabajo Asociado comienza el próximo martes 22. La cursada es de modalidad virtual, sin horario fijo y otorga certificación universitaria. Se trata de 4 módulos de frecuencia quincenal y son 32 horas de cursada. En la información del curso se señala que a lo largo del siglo XX fueron desarrollándose escuelas de pensamiento social y administrativo que proponían visiones y estrategias sobre las relaciones laborales y la gestión de los recursos humanos al interior de las empresas. Generalmente estas escuelas y teorías tomaron como modelo organizativo a la gran corporación sin prestar especial atención a las pequeñas y medianas empresas, ni mucho menos a las organizaciones de carácter social. Las cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria constituyen una forma particular en su doble carácter en tanto empresa, que debe cumplir con los parámetros de la actividad económica, administrando con eficiencia el conjunto de recursos que componen la organización y además procurando obtener resultados económicos positivos y debiendo subsistir en un mercado competitivo. Y en tanto organizaciones, que se estructuran en torno a la propiedad colectiva y la participación y control democrático. Reiteramos entonces, cursos virtuales a distancia del IUCOP, Relaciones Laborales y Gestión del Trabajo Asociado. La inscripción es a través de la página del Instituto Universitario de la Cooperación, www.iucoop.edu.ar. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estamos escuchando el tema Zapada Mortal de la banda Comuna 16, que a partir de esta tarde participarán, junto a una extensa lista de músicos, actores, poetas, trabajadores de la cultura y un sinnúmero de cooperativas, del Abrazo Cultural al Bauen. ¿De qué va el Abrazo Cultural al Bauen? Se trata de un festival solidario virtual que desde ayer y hasta el domingo se viene llevando a cabo por Facebook Live, con el objetivo de juntar fondos a beneficio de los trabajadores de la cooperativa Hotel Bauen. Nacho Iambrich, de la cooperativa El Descubridor, que maneja las salas del Teatro del Hotel Bauen, nos cuenta sobre la convocatoria. El festival lo estamos organizando desde el espacio Mateadas Culturales, que es una grupa de cooperativas, mutuales, centros culturales, organizaciones de la cultura y distintos grupos culturales también que con el motivo de la pandemia nos empezamos a reunir para ver qué acciones podíamos tomar en conjunto. Y bueno, en el medio de todo eso salió la problemática del Bauen, ya que nosotros que somos de la cooperativa El Descubridor estamos dentro del espacio cooperativo Bauen, nuestra escuela de teatro funciona en el Bauen. Estábamos queriendo inaugurar dos salas de teatro en el Bauen que bueno, por distintos motivos no pudimos inaugurar el año pasado. Al enterarse dentro de la colectiva de la problemática de los compañeros y las compañeras de hotel, enseguida surgió la idea de hacer algo en solidaridad con ellos, y bueno, por eso vamos a hacer este festival a beneficio de Abrazo Cultural al Bauen, que va a ser el día sábado 19 y domingo 20 de septiembre, desde las 18 horas, a través de nuestra página de Facebook, Mateadas Culturales. El festival, como decía Iambrich, se viene desarrollando desde ayer en Facebook Live del espacio Mateadas Culturales y continúa hoy y mañana desde las 18 horas con el objetivo de recaudar fondos para los trabajadores de la cooperativa y empresa emblemática recuperada del ya mítico Hotel Bauen, el cual se encuentra en crisis y al borde del cierre debido a la pandemia del COVID-19. Una larga lista de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires se encontraron con la necesidad de acompañar a los y las trabajadoras de la emblemática cooperativa del Hotel Bauen, que desde el inicio de la pandemia se encuentran sin poder acceder a sus fuentes laborales. Nacho Iambrich, de la cooperativa El Descubridor, nos cuenta cuál es la situación del Bauen. La realidad es que los compañeros y las compañeras del hotel están pasando una situación muy crítica porque, bueno, como bien sabemos, así como la cultura, la gastronomía y la hotelería son de las actividades más perjudicadas por la crisis de la pandemia. Hay muchos compañeros, muchas compañeras que están realmente en situaciones límites y bueno, tengamos en cuenta que el hotel está cerrado desde que empezó todo esto y no han podido abrir. Y desde esa fecha la cooperativa del hotel lo único que puede hacer es acumular deudas, porque no tiene otra posibilidad de conseguir recursos. Usted seguramente se está preguntando dónde se puede colaborar con los y las trabajadoras y trabajadores del Bauen. Bueno, primero participando de este festival solidario y virtual a través del Facebook Live del espacio Mateadas Culturales. Y por su lado, Nacho Iambrich, de la cooperativa El Descubridor, nos cuenta dónde se puede colaborar. Bueno, para acercarnos las donaciones es a través de una cuenta bancaria. En nuestra página de Facebook Mateadas Culturales está subida toda la información. Ahí es la página donde vamos a hacer la transmisión del festival a partir del viernes a las 18 horas, donde obviamente a lo largo de todo el festival van a pasar a contarnos sus experiencias y sus realidades un poco también los trabajadores y las trabajadoras del hotel. Así que bueno, Mateadas Culturales, la página donde va a estar el festival y donde está subida toda la información del CBU y la caja de ahorro, a donde se pueden hacer las transferencias para ayudar a las más de 70 familias del hotel, de los trabajadores y las trabajadoras del hotel que hoy son las que están afectadas por esta realidad que bueno, que en realidad nos afecta a todos, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos, las esperamos en el festival. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad Ana Grondona. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa, dice León Gieco, acompañado por ese bandoneón chamamecero del gran Raúl Barbosa, justo en el Día Nacional del Chamamé. Y hablando precisamente de cultura, digamos que un gran número de artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura de todo el país están llevando adelante, junto a la revista Con Fervor, una convocatoria nacional de firmas para respaldar el proyecto que esta semana comenzó a debatirse en diputados para grabar por única vez a las grandes fortunas. El proyecto presentado por Carlos Heller y Máximo Kirchner lleva por título Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia y propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos haga una contribución por única vez al Estado con el objetivo de paliar precisamente las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Juano Villafañe, poeta y director artístico del CCC y uno de los impulsores de la convocatoria, nos habla de la movida. La revista cultural Con Fervor, junto a diversos sectores de la actividad artística, centros culturales, personalidades de la cultura, nos propusimos, ante la iniciativa de un proyecto de ley que establece el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, iniciar una campaña de recolección de firmas justamente por esta iniciativa, ¿no? Por lo tanto, nos dedicamos justamente a convocar a los amigos, a los compañeros de la actividad artística, literaria y cultural, y obtuvimos una respuesta inmediata. El proyecto tiene una gran aceptación, así que logramos juntar una gran cantidad de firmas, como las de Roberto Tito Cosa, Graciela Dufó, Cristina Vanegas, Norman Brisky, Arturo Bonín, Darío Grandinetti, Liliana Herrero, Patricio Contreras, Luisa Culioc, Liliana Vitale. Bueno, enorme la cantidad de firmas. Hemos llegado ya a más de 1.500 firmas y estamos haciendo ahora justamente una gran difusión en los medios y siguen convocándose, autoconvocándose en las firmas que registra justamente la revista cultural Con Fervor. La Cámara de Diputados de la Nación comenzó esta semana el debate en comisión del proyecto de ley del aporte extraordinario a los grandes patrimonios. La medida afecta solamente a las 12.000 personas más ricas del país al imponer un aporte por única vez, subrayo esto último, a quienes tengan un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos declarados al último 31 de diciembre. El monto equivale a 3.15 millones de dólares a esa fecha y poco más de 2 millones y medio a la cotización actual. Para tener una idea del selecto grupo de afectados, El expresidente Mauricio Macri, que integra la élite de los millonarios argentinos, ingresa solo en el primer escalón del impuesto, ya que declaró el año pasado una fortuna de 273 millones de pesos. Hay una premisa, un mito, que tiñe muchas veces al mundo cultural, que dice que el arte no se debe mezclar con la política, o que para hacer arte hay que ser, entre comillas, apolítico. Es más, muchas veces se ve con malos ojos que los artistas se pronuncien en cuestiones que exceden a su quehacer específico. ¿Por qué el arte y la cultura deben pronunciarse en cuestiones políticas o económicas, como en este caso? Responde Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Las relaciones entre arte y política, entre arte, cultura y política, siempre han sido relaciones complejas, ¿no? Pero para comprender este tema hay que pensar que para que exista la circulación de bienes artísticos y culturales, sean estos tangibles o intangibles, hay que establecer sistemas de producción y difusión que siempre están asociados a medios estatales o a empresas comerciales privadas o a formas de gestión independiente. Por lo tanto, siempre están relacionados estos sistemas de circulación y producción de bienes culturales a las políticas justamente culturales, ¿no? Por lo tanto, la discusión sobre las formas de producción y circulación nos conduce definitivamente a hablar de política. Resulta paradojal, por ejemplo, que quienes justamente producimos bienes culturales, nosotros, que producimos bienes artísticos, no discutamos cómo esos bienes que nosotros mismos producimos deben circular por la ciudad, ¿no es cierto? O sea, no existe una condición que nos indique a nosotros que eso está prohibido, que eso no está permitido, porque justamente somos los hacedores de esa producción. Por lo tanto, todo lo que implica la circulación de bienes culturales, el acceso de esos bienes culturales a los ciudadanos, es un tema político, ¿no es cierto? Entonces, justamente la idea de crear ese mito del artista apolítico, desinteresado por la política, por la propia política cultural que hace a su propio trabajo, como a los grandes temas que tienen que ver con la problemática nacional, ese artista apolítico, en realidad no existe. Son medidas que a veces se tratan de inculcar como forma de dominar la propia ideología de la cultura, el pensamiento crítico, desligar, digamos, el compromiso del artista como cualquier ciudadano, ¿no?, tiene con la política, haciendo, idealizando, ¿no es cierto?, de que la actividad artística o cultural está desvinculada del hacer político. Todo lo contrario, está totalmente vinculada al conflicto político, social, económico y, por cierto, cultural directamente. Villafañe subraya la importancia de la cultura de la solidaridad. La cultura de la solidaridad social, dice el director artístico del CCC, es muy importante, y un proyecto como este permite que el Estado recupere la economía productiva y limite los efectos de la crisis que siempre se descarga sobre los sectores más humildes. Es muy importante reconocer justamente el sentido solidario y distributivo que tiene este proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Es muy importante por lo simbólico, por lo que implica justamente reconocer la importancia que tiene la redistribución de la riqueza en un momento crítico que está viviendo el país. Ahora, conviene aclarar también que el sector cultural justamente también ha realizado, cuando funcionaba normalmente, un gran aporte al Producto Bruto Interno a nivel nacional, que en algunos momentos se comparó con lo que implicaba el aporte que hacía al Producto Bruto la pesca y la minería en nuestro país, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en cuanto al Producto Bruto Regional en la ciudad de Buenos Aires, la cultura aportaba formas significativas, competía con la industria del vestido, con la industria de la construcción. Por lo tanto, la cultura no solamente hay que considerarla en lo que implica el hecho del carácter simbólico que ofrece en la sociedad, ¿no es cierto?, el placer o el ocio. También genera trabajo, genera mucho trabajo, genera una economía, aporta al Producto Bruto Nacional, como recién decía. Por lo tanto, este desplazamiento de todo el sistema presencial, donde la cultura trabaja esencialmente, ¿no?, el convivio, el ritual de la presentación, de la actividad, del espectáculo, ese sistema presencial ha sido desplazado al sistema virtual, prácticamente en su totalidad. Es imposible hoy realizar actividades culturales masivas, cines, teatros. Por lo tanto, yo creo que justamente hay que rescatar la importancia que tiene este proyecto de ley de aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, porque justamente otros sectores de la sociedad, vinculados a la crisis económica producto de la pandemia, también lo necesitan, también lo necesitan. La pandemia puso a la luz la importancia de la actividad cultural. Durante el periodo más rígido de la cuarentena, se vio claramente que el tiempo era más llevadero gracias a los bienes culturales como la música, la literatura, la poesía, el cine o el teatro. Podría resumirse en que el arte es salud. Saludamos esta movida de un amplísimo sector de la cultura que se involucra y se moviliza en favor de una ley que viene de algún modo a reparar algunas de las desigualdades que el modelo neoliberal de los últimos 4 años profundizó brutalmente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La semana pasada dábamos cuenta del reclamo de las cooperativas de trabajo para que el gobierno extendiera la ayuda al sector. Después de esa solicitada, firmada por más de un centenar de federaciones y cooperativas de trabajo, la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo amplió por un mes la ayuda económica a los trabajadores autogestionados. 9.000 pesos por trabajadores es el monto de la ayuda que se otorgará a partir de octubre y que alcanzará unas 300 cooperativas. De esta manera, la misma se amplía a 5 pagos mensuales. Los 2 primeros fueron por 6.500, seguidos por otros 2 de 16.500. Desde CONARCOP, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, saludaron la extensión de la ayuda del Estado, pero se subrayó que el sector entiende que la continuidad debería llegar al menos hasta el mes de diciembre. El reclamo de las cooperativas se basa en la idea de que las ayudas estatales a empresas se dirigían solo al sector privado tradicional. Además, en una primera instancia, la asistencia estaba pensada para solo 2 meses, pero la acción en conjunto de las distintas federaciones cooperativas logró que el Ministerio de Trabajo extendiera por 2 meses más. Saludamos la decisión del Ministerio de Trabajo de extender la ayuda a las cooperativas de trabajo y de mantener abiertos los canales de diálogo. Esperamos que se adopten medidas que puedan resolver favorablemente la situación de cientos de asociados a las cooperativas de trabajo a los que la pandemia seguirá afectando más allá del mes de octubre. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El título de la información dice: desde el espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, artistas latinoamericanos aprobamos la convención constitucional. Se vienen las fiestas patrias en Chile con sonidos diferentes. Se viene callejera, se viene digna y combativa, con color verde, naranja y violeta. Se viene con las mujeres diciendo basta, porque de verdad, ya ninguna menos. Se viene con la huipala en alto, desde la cima del monumento, en una nueva plaza. Se viene la Plaza de la Dignidad, por un Chile digno, inclusivo, equitativo, plurinacional, no binario y con disidencias. Se viene el cambio de constitución pinochetista que abrirá el pensamiento y el debate con asamblea constitucional para un Chile diferente. no es utopía, es convicción. En solidaridad con el pueblo chileno y con vistas a una convención constituyente que modifique la aún vigente constitución pinochetista, este sábado y este domingo se realizará desde Argentina un gran festival latinoamericano con más de 30 artistas. Entre otras muchas artistas más estarán Teresa Parodi, Susy Shock, Gabino Palomares, Francesca Ancarola, Liliana Herrero, Luis Levert, Chiqui Ledesma, Lorena Astudillo, Mónica Abraham, Pancho Villa, Paula Ferré y una extensa lista más. La transmisión es en vivo, será hoy y mañana a las 20 en el canal de YouTube del ECUNI. Recordamos que es la apócope de Espacio Cultural Nuestros Hijos, ECUNHI. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Bienvenides, amigues, a Visión de Géneros. Hace unos días nomás estuvimos homenajeando a la radiofonía argentina. Y nos quedamos aquí, en este mundo, en nuestra casa, porque también nos interesa preguntarnos y conocer cómo anda la participación de la mujer y de otros colectivos dentro de esta, nuestra segundo garden, dentro de la radio argentina. Nosotros vamos a conocer hoy un informe que realiza la gente de Radialistas Feministas, que desde el año 2012 trabajan buscando promocionar una comunicación no sexista, ni binaria y libre de violencias machistas. Como te contaba, este año es el tercero que analizan y presentan este informe sobre la participación de las mujeres cis y trans, lesbianas y travestis y la distribución de roles según género en los programas de radio más escuchados de la primera mañana en la ciudad de Buenos Aires. Para conocer este interesantísimo informe, fuimos a buscar a Celeste Farman. Ella es integrante de Radialistas Feministas y de la productora Nos Quemaron por Brujas, y le preguntamos cómo hicieron el relevamiento y por qué. Faltamos en la radio surge en 2017, porque, bueno, nosotras, además de hacer radio, somos oyentes de radio, y lo que percibíamos y conversábamos entre nosotras era que en los programas que nosotras escuchábamos, en general a la mañana, AM, FM, bueno, podía pasar un tiempo largo hasta que aparezca la voz de alguna mujer y ni hablar de alguna persona trans o travesti. Entonces, bueno, decidimos intentar traducir a números, a datos, estas percepciones que teníamos, y así fue como armamos una matriz, diseñamos una metodología que nos permitiera poder analizar quiénes ocupaban los roles principales en los programas de mayor audiencia de AM y FM, de emisoras que están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires. Ese primer relevamiento en 2017 nos dio la pauta de que efectivamente nuestras percepciones estaban acertadas, porque la verdad es que en aquel momento casi el 30% de los programas estaban conducidos por mujeres, nada más, era muy poquito, en algunas columnas directamente no estábamos. Y bueno, en este 2020, en la antesala de los 100 años de la radiodifusión argentina, nos propusimos volver a revisar estos números. Habían pasado ya 3 años del 2017 de este primer análisis, y en materia de feminismos y de activismo callejero, incluso en comunicación también, en el periodismo, se habían producido muchos cambios, con lo cual nosotras suponíamos que nos íbamos a encontrar con algunas transformaciones en materia de representación de mujeres en los medios, pero bueno, lamentablemente no, los resultados no fueron tan buenos como esperábamos. Este año la particularidad que tuvo en cuanto a la metodología fue que además de escuchar los programas y poder volcar lo que íbamos oyendo en una matriz, bueno, entrevistamos a todos los equipos de producción de los programas para poder chequear lo que escuchábamos, obviamente, o lo que decían sus redes sociales, y poder hacer algunas anotaciones, ¿no?, en cuanto a comentarios y vivencias y trayectorias profesionales de las personas que componen los equipos. 100 años faltando en la radio, nosotras, en la historia de la radiodifusión, los lugares que ocupamos y los que queremos ocupar, es el título de este informe que estamos compartiendo con todas ustedes sobre la participación de las mujeres cis y trans, de lesbianas y travestis, y la distribución de roles según género en los programas de radio más escuchados de la primera mañana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés conocer cuáles son los principales indicadores relevados? Celeste Farman, integrante de Radialistas Feministas, nos lo cuenta. Lo que analizamos son la conducción. Ahí notamos un cambio entre los dos monitoreos, porque en 2017 éramos algo así como el 30% de las conductoras y este año somos el 20%, descendimos algunos puntos. En la columna de economía, también una columna central en los programas, pasamos de ser el 0% de las personas que conducen o que tienen a cargo estas columnas a ser el 10%, aumentamos un poquito. En política también aumentamos, pero lo que detectamos es que si bien en aquellos programas que tienen a una persona destinada a hacer el comentario político sí hay presencia femenina, lo cierto es que la gran mayoría de los programas no tienen a alguien específico, sino que el conductor es quien hace este comentario político, o la conductora, ¿no? Pienso en el caso de María O'Donnell, que fue uno de los programas que monitoreamos. Entonces, si bien hay presencia, hay columnistas de política mujeres, la gran mayoría de los casos lo que vemos es que son los mismos conductores quienes hacen este comentario, con lo cual, bueno, nuevamente tenemos que referirnos al 80% de conductores varones. Columna de deportes, 0% de mujeres, tanto en 2017 como en 2020. Operación técnica, ni una mujer en el control técnico de los programas. En el rol de humor, ahí sí notamos un cambio, porque en 2017 no había ninguna mujer humorista y este año encontramos que hay un 10% de mujeres y un 10% de personas trans. Fue la única categoría en la que detectamos que había una persona trans al aire. Después, la producción y la coordinación de aire. Ahí nosotras pensábamos que nos íbamos a encontrar con una fuerte presencia femenina y la verdad es que tampoco, porque en ambas categorías somos algo así como el 30% de las productoras y el 30% de las coordinadoras de aire. Así que estos son un poco los resultados a grandes rasgos. Lo que analizamos de esto es que si bien entre el 2017 y el 2020 ha pasado mucho en materia de feminismos, hemos tenido el debate parlamentario por el aborto, periodistas feministas circulando por canales de aire, por canales de cable, por todos los medios, en horarios de prime time, incluso en programas que no son típicamente femeninos, pienso en Intrusos, que ha alojado a compañeras, a otras periodistas a hablar de feminismo. Digo, a pesar de todo eso que pasó, bueno, esto no se ha traducido en trabajo para las mujeres, y sabemos que esta tendencia a la subrepresentación de mujeres en la radio, la verdad es que se repite también en otros medios, hay otros estudios que confirman esto, también se confirma, o lo sabemos a partir de un estudio de Comunicar para la Igualdad, que si bien somos la mayoría de las egresadas de las carreras de comunicación y periodismo, bueno, somos apenas el 30% de las trabajadoras de los medios y la cifra se reduce mucho más cuando pensamos en los cargos directivos. Con lo cual nos interesa observar qué pasa, dónde estamos las comunicadoras, las periodistas, por qué existe este desgranamiento, a qué nos dedicamos, qué pasa con nuestras trayectorias profesionales. Y bueno, algunas de estas preguntas intentamos responder con este informe. El informe termina con algunas sugerencias que Radialistas Feministas, a través de su productora Nos Quemaron por Brujas, hace algunas recomendaciones que han surgido a partir de este informe. Algunos de ellos para compartir con todos ustedes. Aplicar la ley Micaela. de formación en género en todas las personas, a todas las personas que se desempeñen en medios de comunicación sin distinguir el nivel que ocupen. Otra de las sugerencias es diseñar organismos internos de consulta especializada en temáticas de género y a la vez trabajar conjuntamente con las redes de periodistas, de comunicadoras y de comunicadores no sexistas que ya existen, de modo de replicar herramientas que ya están elaboradas. Además, sugieren también construir manuales de buenas prácticas en la radio, esto para propiciar un correcto tratamiento de los temas y de coberturas al aire. También, ellas sugieren fomentar la incorporación de la agenda de género en los temas habituales de los programas y que la consulta a especialistas no esté restringida solo a varones cis, especialmente en temas duros como política y o economía, tal como escuchamos recién del informe que estamos transitando. También sugieren trabajar con especial atención la artística de la radio, incorporando un lenguaje no binario ni sexista, así como también la musicalización de los programas. Y por último, que el cupo sea un piso y no un techo, porque es fundamental, obviamente, la inmediata aprobación de una normativa que garantice la representación justa en los medios de comunicación, incluida la radio. Como te decíamos, la productora que llevó a cabo este informe es Nos Quemaron por Brujas. Así que vamos a cerrar esta columna con un tema musical que hace honor a ese nombre. Vamos a escuchar a Roma Roldán, Nos Quemaron por Brujas. ¿Cuántas veces lo supiste gritar? Creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Quieres más de esta manzana, Adán? ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo? Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. El tema dólar ocupó y ocupa la agenda de los medios hegemónicos en su tarea, a esta altura obvia de toda obviedad, de tratar de esmerilar al gobierno del frente de todos. Y lo hace sin importar el tema que sea. Si el gobierno dice cuarentena, la oposición impulsa la quema de barbijos. Si el gobierno dice cuídense, la oposición va al obelisco a manifestarse contra la infectadura. Y si el gobierno restringe el acceso al dólar para evitar la fuga, la oposición habla de supercepo. Y así podríamos seguir casi hasta el infinito. Esta semana el tema económico estuvo dominado por las medidas adoptadas por el equipo económico y el Banco Central en torno al tema del dólar, el control cambiario y las medidas tendientes a contener la fuga hormiga de la divisa norteamericana. Sobre el tema conversamos con el economista Nicolás Cebolla, que es magíster en desarrollo económico por la UNSAM y además es investigador con beca doctoral en el CONICET y miembro del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Esto nos decía. Si bien lo que más trascendió es la modificación del dólar ahorro, esta no fue la única medida que tomó el equipo económico y el Banco Central, sino que se tomaron otro conjunto de medidas del funcionamiento del mercado cambiario, medidas regulatorias, medidas sobre el dólar financiero, medidas sobre quiénes pueden participar en el mercado de cambios, etc. La que mayor impacto tuvo es la medida de la modificación del impuesto a la compra de dólar ahorro, con la inclusión, además del impuesto solidario del 30%, la inclusión de una retención a cuenta de bienes personales o ganancias del 35%. Eso hace que el impuesto total que uno tiene que pagar cuando compra dólar ahorro supere el 65%. Sumado a eso, también se dijo que los gastos con tarjeta de crédito en el exterior van a estar a cuenta de compras de dólar ahorro para meses subsiguientes. Esto no es tan importante hoy porque en el contexto de pandemia ni siquiera hay vuelos al exterior, pero sí para lo que sigue, que es la recuperación. Junto con eso te decía que pasó desapercibido la cuestión del el resto de las medidas complementarias, como son las medidas de aquellos beneficiarios de planes sociales no van a poder abrir cuentas en dólares, no van a poder participar en el mercado de cambios para programas pre y post pandemia. Esto incluye, por ejemplo, al IFE, que no van a poder comprar dólares. Las empresas que tengan que pagar deuda en el exterior también van a tener que presentar un plan de acuerdo a las necesidades financieras que tengan, sobre todo las empresas grandes que tienen que pagar más de $1,000,000 por mes. Esto es muy importante porque en el último tiempo, producto del financiamiento barato en el mercado local, muchas empresas estuvieron especulando con la compra de dólares para pagar deuda en el exterior, para adelantar importaciones, etcétera, que es muy relevante. El ministro de Economía, Martín Guzmán, con su particular estilo, afirmó que las medidas en materia cambiaria apuntan a encarar el problema de manera integral y que el objetivo inmediato es dejar de perder reservas. En una entrevista, Guzmán señaló que la idea es abordar un proceso de acumulación y, una vez que la Argentina tenga un frente fortalecido, transitar hacia otro esquema de regulación cambiaria. El objetivo principal de estas medidas que tomó el gobierno en el marco de la regulación cambiaria tiene que ver con sentar las bases para administrar las presiones en el mercado de cambios en el mediano plazo. La realidad es que no hay ninguna tendencia disruptiva muy fuerte por la cual el Banco Central está tomando estas medidas, sino que son medidas que se toman porque la tendencia de mediano plazo implica que en este contexto de recesión el Banco Central tendría que estar comprando divisas, y la verdad que está teniendo un goteo muy fuerte de divisas que estas medidas tienden a compensarlo. Además, la posibilidad de administrar la diferencia entre el dólar oficial y el dólar financiero con medidas que tienen que ver con la prohibición de la compra de dólares para inversores institucionales, con la cuestión de la eliminación del famoso parking para el dólar financiero. Son otras medidas regulatorias que lo que hacen es descomprimir la presión sobre el dólar financiero contado con liquidación y el dólar bolsa para intentar administrar también la brecha cambiaria. Lo que tenemos que estar muy atentos es si el Banco Central efectivamente toma la decisión de intervenir en los mercados financieros a partir de la operatoria con títulos de deuda, y eso también va a terminar ordenando las expectativas. De modo que estas medidas lo que hacen es descomprimir la compra de dólar ahorro, sacando del mercado a mucha gente que está recibiendo ayuda del Estado que no tendría por qué comprar dólares. Y por el lado financiero también brinda otras herramientas que buscan descomprimir el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa. En resumen, como explicaba Nicolás Seolla, el gobierno tomó medidas para resguardar las reservas. El mercado, por llamarlo de algún modo, responde como siempre, tratando de generar un clima propicio para una devaluación. Por su parte, el gobierno resiste porque entiende que una devaluación condiciona el desarrollo de un programa de reactivación productiva, de creación de empleo y de protección del mercado interno. Ahora bien, más allá del dólar y ese magnetismo que los argentinos tenemos por los verdes, como ningún otro país del mundo, salvo en el propio Estados Unidos, en la semana sucedieron otras cuestiones de vital importancia para la salud de la economía del país. Efectivamente, se presentó el presupuesto nacional, que es algo así como la hoja de ruta que el gobierno se traza para su gestión. ¿Y qué dice esa hoja de ruta? Que pese al relato de los medios y la oposición, el gobierno tiene un rumbo claro, que es el de la reconstrucción, para levantarnos y volver a andar, como bien dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Nicolás Cebolla, economista por la UBA, magíster en Desarrollo Económico por la UNSAM e investigador del CCC, nos decía lo siguiente sobre la presentación del presupuesto en el Congreso. Vino toda una expectativa que ya estaba presente hace alguna semana respecto a esta idea de con el presupuesto aparece un plan económico, etc. Bueno, la realidad es que el presupuesto es muy importante porque presenta los lineamientos generales de lo que va a ser las finanzas públicas del año siguiente. Pero en términos del presupuesto y la importancia de este como plan económico, hay que bajarle un poco la espuma desde la visión crítica de la política económica del gobierno. Los medios opositores y los economistas liberales se estuvo reclamando un plan económico como si ello fuese una respuesta a los problemas de la economía argentina, que en realidad pasan por otro lado, simplemente para decir que el gobierno de Macri tenía un plan económico hecho a nivel del detalle mínimo, ¿no? Hasta metas de inflación tenía el plan económico de Macri, y ya sabemos cómo terminó. Es decir, para relativizar un poco esta cuestión de el gobierno tiene o no tiene un plan, la realidad es que el gobierno tiene un plan, el tema es si ese plan dice lo que los opositores quieren que diga. Está claro que este presupuesto inicia una nueva etapa de la política económica del gobierno después de la principal medida, que es la reestructuración de la deuda. En ese sentido, este presupuesto es un presupuesto post-reestructuración de deuda y también es un presupuesto de pandemia, porque no hay que olvidarse que el contexto macroeconómico en el cual se va a desenvolver la actividad el año que viene está muy marcado por lo que suceda con la pandemia. Es un presupuesto que tiene como su principal objetivo la transformación de aspectos estructurales de la economía argentina y también la recuperación económica con inclusión social. Como bien señaló el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación, el diputado Carlos Heller, el presupuesto es la directriz de las políticas públicas. Y el de este año, además, es un presupuesto plurianual, donde los datos del año tienen un gran nivel de detalle, pero también se puede prever lo que el Estado planea para los años sucesivos. Una de las cuestiones que nada dicen los medios hegemónicos y la oposición, poniendo a las restricciones al ahorro en dólares en el centro del debate, es que en el presupuesto hay una notable baja en la incidencia de los intereses de la deuda sobre el resultado fiscal gracias a la reestructuración de la deuda lograda por el equipo económico. Mientras que hasta el año pasado el pago de intereses representaba 3.7 puntos del PBI, en 2021 significará 1.5 puntos. Finalmente, el economista Nicolás Cebolla, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, analiza los objetivos del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el presupuesto tiene como principal meta cambiar la lógica de acumulación de los presupuestos anteriores, impulsando el crecimiento a partir del mercado interno, la expansión del consumo, la mejora de la distribución, a diferencia de los presupuestos anteriores de Macri, que eran presupuestos de ajuste económico. En ese sentido, es un presupuesto de recuperación económica para fortalecer el empleo y el crecimiento. Por eso tiene un fuerte rol anticíclico la política económica, con la estimación de un déficit presupuestario del orden del 4,5%. Es un déficit presupuestario algo menor que el año 2020, pero lo que significa es que el Estado va a poner mucho dinero en la economía para sostener la recuperación. Además de eso, el gobierno tiene estimaciones respecto a una reversión de la caída del producto. Se estima que el año 2021 va a haber un crecimiento de por encima del 5% y para el 2020 una caída del 12%, es decir, niveles de contracción de la actividad económica solo comparables con la crisis del 2001. Se estima una devaluación del tipo de cambio en torno a los 25%, que va a ser menor que la evolución de la inflación en torno al 30% para el 2021. Se va a sostener el balance comercial superavitario, va a haber una recuperación de las exportaciones y un crecimiento de las importaciones de la mano de la expansión de la actividad económica, y va a haber un superávit comercial en torno a los 15.000 millones de dólares, algo menor que el del cierre del año 2020. En ese sentido, las prioridades del gobierno pasan por, como decíamos, la recuperación económica y dejar atrás los efectos de la pandemia y el modelo económico neoliberal. En ese sentido, las prioridades están reflejadas en los crecimientos de los programas de asistencia social y las obras de infraestructura. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Dos líneas de metal cruzan el llano y abren murallas sucias de cemento. Como Moisés abrió el mar con su cayado, la libertad. Estamos escuchando un tema de Comuna 16 que hoy y mañana podrán disfrutar en el festival virtual y solidario Abrazo Cultural al Bauen. Ya le contamos, pero lo reiteramos por si no tomó nota. Por las dudas que todavía no haya podido agendarlo, ahora es el momento. Esta tarde, a partir de las 18 horas y mañana domingo, también a partir de las 18 por el Facebook Live del espacio Mateadas Culturales. Una extensa lista de músicos, de actores, poetas, trabajadores de la cultura y un sinnúmero de cooperativas y grupos y centros culturales participan del Abrazo Cultural al Bauen. Nacho Ianbrich, de la cooperativa El Descubridor, nos cuenta dónde y cómo se puede colaborar con las y los trabajadores del Bauen. Bueno, para acercarnos las donaciones es a través de una cuenta bancaria en nuestra página de Facebook Mateadas Culturales. Está subida toda la información. Ahí es la página donde vamos a hacer la transmisión del festival. A lo largo de todo el festival van a pasar a contarnos sus experiencias y sus realidades un poco también los trabajadores y las trabajadoras del hotel. Así que, bueno, Mateadas Culturales, la página donde va a estar el festival y donde está subida toda la información del CBU y la caja de ahorro, a donde se pueden hacer las transferencias para ayudar a las más de 70 familias del hotel, de los trabajadores y las trabajadoras del hotel que hoy son las que están afectadas por esta realidad que bueno, que en realidad nos afecta a todos, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos, las esperamos en el festival. Durante el festival habrá diferentes espectáculos y presentaciones de música, teatro, títeres, poesía, circo y danza, las cuales se podrán disfrutar vía streaming a través del Facebook Mateadas Culturales, bajo la consigna Abrazo Cultural al Bauen. Y reiteramos que las colaboraciones y donaciones a los compañeros y las compañeras del Bauen se pueden hacer vía transferencia bancaria, que hay que consultar en las redes sociales y en el Facebook Mateadas Culturales y también en Instagram. Tome nota, @ Mateadas Culturales. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Efemérides. Sí, señores, bien lo sé que soy música orillera. Unos me llaman campera y otros dicen no sé qué. Pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen y no sé por qué se afligen si yo soy el chamamé. Desde el año 2009, El 19 de septiembre se celebra el Día Nacional del Chamamé, porque en esa fecha, pero allá por 1974, falleció uno de los máximos referentes de su música. Me refiero a Tránsito Cocomarola. Mario del Tránsito Cocomarola tenía tan solo 56 años cuando falleció. Era un músico consagrado, compositor de más de 400 temas y referente indiscutible del chamamé. Quisimos saber más sobre esta música y nos pareció oportuno contactarnos con Pedro Zubieta, presidente de la Fundación Memoria del Chamamé. A él le preguntamos, ¿qué es para un correntino el chamamé? Como bien decía el País Juliancini, el chamamé es música, canto, rezo, grito y plegaria. El correntino no concibe su vida sin el chamamé. Lo acompaña en sus momentos de sosiego, en la tranquilidad de su casa, en un silbidito cuando va a caballo a trabajar, en los momentos de alegría y también de tristezas, ya que es muy común acompañar con música la partida de algún difunto. Tiene además esto que ver con la natural habilidad del paisano correntino para ejecutar cualquier instrumento que le pongan en sus manos, por lo que en cualquier rincón perdido del interior provincial usted puede encontrar un buen músico chamamecero que además es integrante de una familia de músicos de varias generaciones. Para el correntino, el chamamé es su carta de presentación, más importante que cualquier documento. Música de tierra adentro que ha llegado a la ciudad, con un abrazo del campo demostrando su bondad. Tiene la esencia genuina de azar y de irse, tiene el alma correntina en el son del chamamé. Solemos relacionar al chamamé con la provincia de Corrientes, pero también es muy escuchado en las provincias de Entre Ríos, centro y este de Formosa, Santa Fe, Chaco y en toda la provincia de Misiones, el denominado litoral argentino. Y trasciende fronteras argentinas, ya que es escuchado también en Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, parte del Uruguay y sur de Chile. Hay varias versiones que explican el origen de la palabra chamamé. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Pedro Zubieta? No comparto posturas definitivas que en uno u otro sentido han tomado los que investigan la etimología de la palabra chamamé, ya que no han podido aportar ningún documento probatorio ni antecedente que nos brinden certezas al respecto. Es cierto que en el Paraguay se utiliza como un modismo, barbarismo o regionalismo para determinar una cosa hecha a la ligera como algo a lo chamamé, y que posiblemente cuando Samuel Aguayo fue consultado sobre qué rótulo ponerle a la grabación de Corrientes Potí, primer fonograma de la historia en que se consigna la palabra chamamé para definir el género, haya aportado esa denominación, que mal que les pese a algunos, es indudablemente el nacimiento fonográfico del chamamé. 11 de febrero de 1931, grabación de la RCA Víctor. La postura de que es un vocablo guaraní es doblemente opinable, ya que la bañeé es un idioma en muchos casos nacido de la observación. Por ejemplo, en tiempos de los guaraníes no existía el avión, pero hoy los guaraní parlantes denominan a estas naves como pepojatá, es decir, a la tiesa, que no mueve las alas. Por ello, la descomposición de la palabra chamamé en vocablos para traducirlos, que promueven investigadores, algunos de ellos muy serios y dedicados, como che amamé, che memé o umalchamán, propone una discusión interminable, ya que todos esos vocablos pueden significar una infinidad de cosas. Estoy en la lluvia con el alma, bajo la enramada, y así siguen. Lo cierto es que en el siglo XIX todos los escritos que encontramos en cartas de viajeros, en los poetas costumbristas y hasta en los partes militares hablan de que se alegraban reuniones con la polquita correntina. La denominación chamamé es bastante reciente y coincide más o menos en tiempo con la grabación de Aguayo. Y tampoco hay dudas que esta denominación se ha impuesto definitivamente como denominación de nuestra querida música. Pero entiéndase que no pretendo desalentar a lo que investigan, pero hasta ahora no hay nada concreto en ninguno de los dos sentidos. Lo que sí, el nacimiento fonográfico es indiscutible. Seguimos conociendo más del chamamé en su día nacional, pero ¿hay un solo chamamé? El chamamé y sus subgéneros, valseado, rasguido doble, tanguito montielero, sobrepaso y demás, es uno solo. Pero tiene, gracias a Dios, una gran diversidad de matices, de colores, de estilos aportados un poco por la geografía, ya que hay zonas, como el Montiel entrerriano, que tiene indudablemente una sonoridad. Y Abelardo Di Mota es el más claro ejemplo. He sufrido mucho al saberte lejos, desde que te fuiste. Fue larga la ausencia que templó mi alma y me enseñó a sufrir. Pero eso no importa, te sigo queriendo, amor de mi vida. Porque sé que un día volverás a Argentina implorando amor. Como también el chamamé cangre, que desarrollaron como nadie los hermanos Barrios y que los acerca al purajé yajeo de los paraguayos. Hoy ya me siento morir, al cielo para partir, tu imagen yo llevaré. Otra realidad es lo que definen los escenarios, ya que hoy estamos viendo muy buenas propuestas en salones, en teatros y también en los grandes festivales. Cuando el recientemente fallecido padre Julián Cini le preguntaron desde la revista Cítrica qué es el chamamé, él respondió: es la expresión más profunda, más intensa y más inmensa. Te agarra todos tus límites para decirte, para expresarte. Es como una gran palabra que tiene el pueblo para decirse, tal como es para los guaraníes el sentido de la palabra, es decir, que es todo. El hombre es palabra, y diciéndose se realiza humanamente, y se comunica con la divinidad, con los otros y con la naturaleza. Entonces, el chamamé tiene esa riqueza de unir música, danza y palabras. En este 2020 podemos decir que por infinidad de testimonios uno ve que el chamamé fue identidad para un vasto sector del litoral. La pregunta a Pedro Subieta, presidente de la Fundación Memoria del Chamamé, fue: en épocas de globalización, redes, música, a un clic de distancia, ¿sigue siéndolo? Apropiándome de una frase de mi hermano sobre un libro que escribimos hace algún tiempo, donde dijo: el hombre no puede separar lo que la naturaleza ha creado. Por eso no tengo dudas de que el chamamé es hijo, hermano o pariente de la música paraguaya, ya que nos unen las costumbres, el idioma, el clima, nuestras comidas, sin contar que fuimos fundados por ellos. Por lo que en toda el área de dispersión de la cultura guaraní, que va naturalmente desde el Paraguay, parte del Brasil, Uruguay y el nordeste argentino, el chamamé es identitario para una gran mayoría de gente en todo el litoral y su zona de influencia. Dice el Chango Espaciuc: en el chamamé tenés a Tránsito Cocomarola, que le enseña a su hijo, y este a otra persona. Siempre hay alguien que sabe y que está enseñando. Así, ese conocimiento oral nunca se interrumpe. Es lo que se llama la cadena ininterrumpida de conocimiento. Entonces, siempre hay alguien que sabe y alguien que aprende, y ese que sabe está autorizado y pasa ese saber. Hoy, en el Gran Buenos Aires, hay un montón de hijos bonaerenses que tocan chamamé con una frescura y una musicalidad como si hubieran nacido allá Ité, allá lejos, digamos. Es como si estuvieran conectados totalmente con la fuente sin haber nacido donde está la fuente. Y cuando los ves, caminan, tocan, hablan y tienen todo el swing del chamamé, como si hubiesen nacido 1000 kilómetros al norte. Lo que se está transmitiendo oralmente es algo que sigue vivo y que tiene tanta fuerza como cuando se originó. De esta manera, el conocimiento del chamamé se mantiene vivo porque emana de una misma fuente. Para cerrar, le preguntamos a Pedro Zubieta que nos dé los 8, 10, 12 nombres fundamentales del chamamé. Y él respondió: siempre que se intenta un orden de este tipo, se cometen injusticias, ya que habría que ver desde qué parámetros se analiza un nombre fundamental para la historia del chamamé. Fundamentales fueron los pioneros: Emilio Chamorro, Mauricio Valenzuela, Marcos Herminio Ramírez, naturalmente la segunda generación, que dio nacimiento a la época dorada del chamamé: Tarragó Ross, Mario Millán Medina, Isaac Obitbol, Ernesto Montiel, Tránsito Coco Marola, pero también el aporte de Osvaldo Sosa Cordero, o los grandes renovadores desde lo instrumental, como Coco Marola, Montiel, Isaco, Antonio Nis, Pedro Montenegro, Roque González, Raúl Barbosa, Mateo Villalba, que le cambió el rol a la guitarra en el género, los legendarios dúos Vera Lucero, Verón Palacios, Úbeda Chávez, y en tiempos recientes, Rudy y Nini Flores, responsables de que el chamamé haya traspasado definitivamente barreras geográficas y del género. Agradezco nuevamente esta oportunidad de estar en contacto con ustedes. Hasta siempre. Vamos cerrando nuestro Desde la Gente de hoy. Tratándose del Día Nacional del Chamamé y del aniversario de la muerte de Tránsito Coco Marola, cerremos con ese himno llamado Kilómetro 11, en este caso por uno de los nombrados recién por su nieta, Raúl Barbosa. Nos vamos chamameciando con la esperanza de que la pandemia termine cuanto antes, como siempre. Mientras tanto, sigamos cuidándonos y los abrazamos virtualmente, claro está, hasta la semana que viene.